todos lo veíamos venir. Puro vicio sin controlar, que no te sirvió nunca para nada. Esto no podía seguir así, todos lo veíamos venir. Puro vicio sin controlar, que no te sirvió nunca para nada. Vive rápido, muere joven, esa era tu condición. En el momento en que el jaco se convirtió en tu adicción. Todo el día, en la niebla que dejaba el polvo pasar. Con tu mente ya cerrada, esto es tu vida ansiedad. Solo era engañarte a ti mismo para dejar atrás tu temor. Solo era engañarte a ti mismo para dejar atrás tu temor. Todo el día, en la niebla que dejaba el polvo pasar. Con tu mente ya cerrada, esto es tu fin ansiedad. Solo era engañarte a ti mismo para dejar atrás tu temor. Solo era engañarte a ti mismo para dejar atrás tu temor. Así, todos lo veíamos venir. Puro vicio sin controlar, que no te sirvió nunca para nada. Esto no podía seguir así, todos lo veíamos venir. Puro vicio sin controlar, que no te sirvió nunca para nada. Vive rápido, muere joven, esa era tu condición. En el momento en el que el jaco me convirtió